Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Buenas tardes, Alefnautas. Bienvenidos a una nueva emisión. Soy Héctor Herrera y es como siempre un gusto dar la bienvenida a esta emisión del Alef, la 15ª transmisión para la 10ª temporada por Comunique Radio. Agradecemos como siempre a Maranta Lee y Arturo Rojas en la producción de Comunique Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Igualmente los invitamos a sintonizarnos cada semana, recuerden, cada jueves de las 15 a las 16 horas a través de Comunique Radio por medio del sitio investigacion.politicas.unam.mx/comuniqueradio, o más fácil a través del link que pueden encontrar en nuestra página www.lalefradio.org. En el programa de hoy conversaremos sobre las guerras del siglo XXI, en la vuelta al mundo les daremos un panorama de los acontecimientos más importantes de la semana y en un café con escucharemos la opinión del profesor Roberto Domínguez Moro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. Y en Perception Management, Joel Padilla nos hablará sobre la gobernabilidad. Comenzamos con el programa. Datos de contacto. Para contactarnos pueden hacerlo a través del correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien en Facebook como El Alef Comunique Radio y en Twitter como @elalefradio. Y ahora vamos a la sección La Vuelta al Mundo en 5 minutos. África, América, Asia, Europa, Oceanía. Un recorrido por el acontecer del mundo. Estamos de vuelta en La Vuelta al Mundo en 5 minutos. África. Amnistía acusa al ejército nigeriano de la muerte de más de 8.000 personas. La organización Amnistía Internacional ha publicado un detallado informe sobre la muerte de miles de personas, en su mayoría varones, a manos del ejército nigeriano en el marco de la ofensiva militar lanzada contra la secta islamista Boko Haram. Según el reporte elaborado durante varios años de investigación, Amnistía Internacional cifra en más de 8.000 las personas muertas por la Asociación de las Fuerzas de Seguridad Nigerianas o bajo su custodia desde marzo de 2011. Algunas fueron asesinadas mientras otras murieron de hambre, asfixiadas o torturadas. La organización ha contado para llegar a estas conclusiones con documentos y material audiovisual filtrado por altos mandos del país. En concreto, en el informe Estrellas en los Hombros, Sangre en las Manos, Crímenes de Guerra cometidos por el ejército nigeriano, de 133 páginas, la organización con sede en Londres calcula que más de 7.000 jóvenes y niños murieron bajo custodia del ejército desde marzo de 2011. Otras 1.200 personas, según el reporte, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. América. El Congreso de Colombia elimina la reelección presidencial. Tras 8 debates y con una amplia mayoría, la Cámara de Representantes de Colombia ha eliminado este miércoles la reelección presidencial, de la que se benefició el actual presidente Juan Manuel Santos y su predecesor Álvaro Uribe. La iniciativa, que forma parte de la reforma constitucional de equilibrio de poderes, se viene discutiendo desde septiembre de 2014 y ahora pasará a sanción presidencial. Con 90 votos a favor y 10 en contra, se establece que no podrá ser elegido el presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiera ejercido la presidencia. El texto de la enmienda advierte que esa figura solo podrá revivirse con una constituyente o un referendo de iniciativa popular. Esta fue una de las propuestas que llevó el actual presidente Juan Manuel Santos al Parlamento colombiano tras su reelección, por considerar que esta figura, implementada en 2004 para permitir un segundo mandato del entonces presidente Álvaro Uribe, rompió con la tradición de pesos y contrapesos entre las diferentes ramas del poder público. Asia. China pierde las esperanzas de hallar supervivientes en el crucero. La cifra de cuerpos localizados en el naufragio del transbordador Estrella de China, hundido el lunes por la noche durante una tormenta en el río Yangtze, con 458 personas a bordo, ha aumentado a 18 según las últimas cifras proporcionadas por medios oficiales chinos. Desde que en la tarde del martes se rescató a 2 personas, no se ha localizado a nadie con vida en un naufragio en el que por el momento hay 14 supervivientes y 426 desaparecidos. A medida que pasan las horas disminuye la esperanza de encontrar más pasajeros vivos, aunque el ministro chino de transporte, Yang Chuangtang, asegura que en tanto quede una esperanza seguiremos al 100% sin abandonar. Casi 200 buzos en un dispositivo de rescate que suma al menos 3.000 personas, entre militares, policías, civiles, buscan en las aguas del Yangtze en medio de una lluvia intermitente y con el agua a una temperatura de 10 grados centígrados. Europa. Ucrania sufre los más duros combates desde la tregua. Los enfrentamientos bélicos entre las tropas leales de Kiev y los insurgentes del este de Ucrania se reproducieron en la madrugada del miércoles, esta vez en torno a las posiciones militares ucranianas de Marinka y Krasgorovka, al oeste y noroeste de la ciudad de Donetsk, la capital de la provincia del mismo nombre, que hoy es centro de la autodenominada República Popular de Donetsk, RPD. En las refriegas ha habido varios muertos y civiles y militares. Las dos partes se acusan de la reanudación de las hostilidades en las que se han quebrantado los acuerdos de Minsk por haber hecho uso de armas de calibre superior a 100 milímetros, utilizando artillería pesada previamente retirada. Se trata de los enfrentamientos más intensos desde febrero pasado, cuando en la capital bielorrusa se aprobaron medidas para solucionar el conflicto en una tensa cumbre de los líderes de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania. Y por último, Medio Oriente. La estrategia palestina de boicot universal dispara la alarma en Israel. Los palestinos prefieren hablar de la intifada diplomática ante el bloqueo de las negociaciones de paz. Los israelíes denuncian, sin embargo, que se intenta deslegitimar al Estado judío y amenazar su supervivencia mediante el antisemitismo. La campaña de boicot, desinversión y sanciones, BDS, promovida por activistas palestinos desde hace una década, empezó a cobrar notoriedad tras la guerra de Gaza del pasado verano. Ahora representa una de las máximas preocupaciones para Israel, cuyo parlamento se reunió este miércoles de urgencia en un debate extraordinario para hacer frente a las crecientes presiones del movimiento BDS. Los israelíes vieron el viernes por televisión cómo el presidente de la Federación Palestina de Fútbol se atrevía a mostrar una tarjeta roja a su país en el Congreso de la FIFA, antes de retirar su propuesta de suspensión contra Israel. El presidente del Estado, Reuven Rivlin, ya había expresado su preocupación la pasada semana ante responsables universitarios por la reducción de la participación de empresas extranjeras en la financiación de la investigación aplicada en los campus del país. La decisión del Sindicato de Estudiantes Británicos de sumarse el martes a la campaña BDS hizo saltar finalmente las alarmas en Israel. Esto se elaboró con información del país en 2015. Y ahora vamos a la primera pausa musical. Como hoy hablaremos sobre las guerras del siglo XXI, comenzaremos con puras canciones de este siglo. Así que escucharemos ahora White Flag del artista Dido en el álbum Life for Rent de 2003. I won't pass. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. Un café con... Lo que habría que decir es de que los conflictos del siglo XXI son, digamos, una continuación lógica de lo que había habido en el siglo XX. Toda la situación del fundamentalismo islámico y la utilización del terrorismo como arma de lucha política, pues es de muy larga data. Sin embargo, finalmente es una reacción a un manejo continuo por parte de las grandes potencias de países utilizando a dictadores o a gobiernos autoritarios. La reacción que tiene la gente de los países árabes, pues no es nada más porque sí, hay una serie de agravios, hay una serie de situaciones que se han venido produciendo y que se han hecho repetitivas. Además, la utilización de estos grupos por parte de Estados Unidos a fines del siglo XX para su lucha en la Guerra Fría, pues les dio mucha relevancia, les allegó de armas, les permitió entrenarse bajo la tutela y bajo la supervisión de Estados Unidos, y una vez de que dejan de ser útiles se piensa que simplemente se van a disolver, y muy al contrario, se convierten en un elemento importante de la política internacional porque tienen su propia agenda y tienen sus propios intereses. La respuesta de Estados Unidos, que al final de la Guerra Fría queda como única potencia, es muy paradójica, porque por una parte sigue sosteniendo a regímenes que en principio podrían ser catalogados de terroristas, y al mismo tiempo combate a su manera y dentro de sus términos a otros grupos que no, con los cuales no simpatiza. Un caso muy ilustrativo es lo que sucede en Siria, por ejemplo, de que si Estados Unidos mantiene que el gobierno sirio es una amenaza para la paz mundial, para su propia población, etcétera, y apoya a los grupos insurgentes que se oponen, de todos estos grupos insurgentes naturalmente que van a surgir grupos de fundamentalismo islámico. Y entonces, ¿cómo distinguir quiénes son los enemigos de mi enemigo, quiénes son enemigos controlables de respecto a enemigos que de repente toman una dirección completamente opuesta? Yo creo que finalmente lo que caracteriza el conflicto del siglo XXI es sus contradicciones brutales, sus contradicciones internas, en las cuales la calificación de amigo-enemigo es extremadamente coyuntural. No hay una línea ideológica racional para seguir, sino simplemente es la decisión del momento. Por lo mismo, la conflictiva se empieza a hacer muy compleja. No hay manera de determinar cuál va a ser el futuro, porque no se sabe qué nuevos enemigos van a surgir, quiénes que eran amigos se van a convertir en enemigos, o quienes naturalmente eran vistos como peligrosos, de repente pueden ser útiles para determinados objetivos. Los intereses permanecen a lo largo del tiempo. Eso no ha cambiado y no ha cambiado desde hace varios siglos para acá. Sin embargo, la manera de enfrentarlo sí se ha vuelto muy coyuntural, sí se ha vuelto muy muy de caso por caso, muy situaciones particulares que no permiten fijar una política clara. Nadie puede entender hoy, por ejemplo, qué es lo que hay que hacer para enemistarse con los Estados Unidos. Determinadas líneas de conducta al parecer deberían de ser atacadas o mostradas como peligrosas, y sin embargo siguen siendo aliados muy firmes. La situación de Arabia Saudita, por ejemplo, que fue donde surgieron en principio los autores de los atentados del año 2001, sigue siendo el principal aliado de Estados Unidos en la región, y el gobierno saudita es profundamente desestabilizador de sus vecinos. Sin embargo, nadie plantea de que Arabia Saudita sea una amenaza a la paz o esté dentro del mismo grupo tipo que Irán o Corea del Norte. Sin embargo, entonces es difícil determinar ahorita cuál es el curso de los acontecimientos o quién es, por así decirlo, el bueno y quién es el malo. En la Torre de Babel. Estamos de vuelta en Torre de Babel. Escuchábamos la opinión del profesor Roberto Domínguez Moro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM al respecto de las guerras en el siglo XXI, que es precisamente el tema del que hoy conversaremos. Y es que las guerras en el siglo XXI, de los 15 años que llevamos al menos de este siglo, tienen características muy particulares. Podríamos comenzar haciendo un recuento rápido de lo que hablamos hace 15 días en el programa de los conflictos de los años 90, ya que en buena medida van ligadas. Como comentaba el profesor, en buena medida también las guerras del siglo XXI son algunas consecuencias de conflictos que se empezaron en los 90 o que se contuvieron y mantuvieron también en los años 90 y que después, con el fin de la Guerra Fría, pues tuvieron repercusiones diferentes. Así que en ese panorama los conflictos del siglo XXI comparten muchas características con los de los años 90, pero también tienen algunos elementos que se han ido desarrollando en los últimos años. Así yo pondría en la mesa el tema de las guerras del siglo XXI desde varios puntos de vista. Uno de ellos tiene que ver con, ya no estamos en el viejo panorama de la Guerra Fría y ni siquiera de los años 90, que aún era una situación experimental, sino que ahora los conflictos presentan diversas características. Uno de ellos es que son conflictos aún entre estados, por una parte, pero que también tienen connotaciones al interior de los estados, de forma que vemos como repercusión o incluso como causa de la guerra misma conflictos internos, guerras civiles que son el detonante de los conflictos mayores que involucran problemas transnacionales y que eventualmente pueden llevarnos a un conflicto entre estados. Y es quizás una característica particular de los conflictos que hasta ahora hemos tenido. La otra que me parece importante subrayar es que a partir del 2001, con los atentados terroristas del 11 de septiembre, el tema del terrorismo se convierte en un tema clave de la agenda internacional. Y es por eso que en buena medida, al menos durante la primera década del siglo XXI, el terrorismo fue la causa o al menos el pretexto de muchos de los conflictos que se detonaron en los primeros años de este siglo. Sí, bueno, una de las principales consecuencias que dejó estos conflictos de 1991 a 2000, bueno, es este conflicto creciente entre líderes de la religión musulmana, líderes extremistas y la autonombrada o los autonombrados luchadores por la justicia, que son los Estados Unidos, en el cual, bueno, es un conflicto que más allá de haber buenos o malos, como lo comentaba el profesor, tiene un trasfondo bastante importante en este conflicto, en los conflictos que hubieron durante los noventas, en el que Estados Unidos utilizó principalmente estas regiones o a estos líderes musulmanes para poder defenderse o atacar directamente al comunismo soviético o a la Unión Soviética. Entonces, es por esto mismo que los conflictos del 2000 vienen muy ligados a los conflictos de los 90, y por lo tanto es necesario analizarlos de esta forma, sin separarlos y analizando cómo es que Estados Unidos proveyó de armas a todas estas instituciones, como lo vemos ahorita con los yihadistas, como Al Qaeda, etcétera, y cómo es que ahorita Estados Unidos está atacando a esas instituciones que el mismo país había utilizado durante los años, durante la Guerra Fría y durante finales de los años 90. Es que si nos remontamos a los años 90, vamos a ver un patrón ahí presente. Era el intento por reacomodar ciertos elementos que surgieron como consecuencia de la Guerra Fría, por eso mencionábamos la invasión a Irak en el 91 y también las guerras de Yugoslavia, que eran intentos por reacomodar lo que había pasado después de la Guerra Fría. Estos años 90 definirían en buena medida esos conflictos porque se irían diluyendo a lo largo del tiempo, de forma que para los años 2000, cuando comienza el nuevo siglo y también hablamos del nuevo milenio, entonces parecía que ya se estaban desdibujando los viejos enemigos. La Unión Soviética ya había quedado muy atrás, ahora Rusia ya estaba reformulando, las guerras yugoslavas también ya habían terminado en el 99, de forma que comenzaba el reconocimiento de la independencia de estos estados, comenzaban procesos de reordenamiento, de pacificación en muchas partes del mundo, que de una forma u otra auguraban un panorama en el que se habían borrado los enemigos. De repente el siglo XXI amanece en el año 2001 con los atentados terroristas y regresa entonces el tema de los conflictos bélicos a raíz de un tema en particular, que es el terrorismo. El terrorismo se convierte convierte en el pretexto general para comenzar una serie de invasiones y de intervenciones, y dos de ellas son fundamentales a inicios del siglo XXI, que es la guerra de Afganistán en 2001 y la guerra de Irak en 2003, que prefiero verlas, al menos en mi caso, como invasiones: la invasión de Afganistán en 2001 y la invasión de Afganistán de Irak en 2003, o llamada Segunda Guerra del Golfo también, en recuerdo de aquella guerra del 91. De forma que la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, tenían ciertas características enmarcadas en este tema y combate al terrorismo. La de Afganistán contó con un amplio consenso porque se decía es un estado que está patrocinando el terrorismo, los talibanes estaban defendiendo al terrorismo, de forma que había que atacar no propiamente a Afganistán, sino al gobierno de Afganistán, al gobierno talibán. Y contó con un gran consenso, la OTAN participó, Estados Unidos participó, Alemania, Francia, Canadá, España, entre otros, participaron en una coalición que buscaba intervenir en Afganistán y tuvo relativo éxito en conseguir apoyo internacional. El atentado estaba reciente, de forma que había un patrón, digamos, de apoyo moral hacia los Estados Unidos. Y en 2003 fue diferente la situación, ahí ya no hubo consenso en torno a lo que había que hacer, ya parecía que Afganistán había fracasado y que Irak sería un nuevo fracaso. Estados Unidos tenía esta agenda de intervenir porque se estaban creando armas de destrucción masiva en Irak, aparentemente, aunque la ONU y los expertos decían que no había tal evidencia, de forma que Estados Unidos pierde esta imagen de coalición de legitimidad, intenta llevar el tema al Consejo de Seguridad, el Consejo le dice que no, o al menos planeaba decirle que no, de forma que Estados Unidos se va de forma unilateral y con mucho menos consenso invade en Irak. De forma que tengo al menos la percepción de que esa fue la primera guerra del siglo XXI en la que Estados Unidos ya había perdido esa imagen de consenso para intervenir después de los años 90 que se había generado a raíz del fin de la Guerra Fría. Y es que creo que tenemos que analizar en qué se sustenta esta imagen que da Estados Unidos para poder realizar un acto bélico contra Afganistán. Como veíamos dentro de los antecedentes que tiene esta guerra, bueno, vemos la guerra del Golfo a principios de los años 90, pero también podemos analizar el conflicto que tuvo Afganistán contra la Unión Europea, en el que Estados Unidos participó y apoyó al Estado de Afganistán en contra de los soviéticos. O sea, es impresionante cómo en una época en la que hasta películas como Rambo 3, en donde Rambo aparece como el héroe estadounidense apoyando y salvando a todo un país que es Afganistán, cómo cambia esa imagen de Estados Unidos apoyando a un país a un país sometido por la dictadura comunista, cómo cambian las situaciones ya a inicios de los años 2000 para ponerlo totalmente en contra, manejarlo como un estado que apoya el terrorismo, o sea, ponerlos como los enemigos totales de la justicia, de los derechos humanos, y los ataca invadiéndolos de forma avasallante, como lo sabemos, con el poder que tiene Estados Unidos. Y cómo es que esta imagen cambia en cuestión o menos de 20 años. Entonces es impresionante cómo es que cambian estas posturas entre estados. Y bueno, con esto nos vamos a la siguiente pausa musical. La canción es You Could Be Happy, del artista Snow Patrol, del álbum Eyes Open del año 2006. You could be happy and I won't know, but you weren't happy the day I watched you go, and all the things that I wish I had not said are played in lips till it's madness in my head. Is it too late to remind you how we were? And not our last days of silent screaming blur. Most of what I remember makes me sure I should have stopped you from walking out the door. You could be happy, I hope you are, You made me happier than I'd been by far. Somehow everything I own smells of you. And for the tiniest moment, it's all not true. Do the things that you always wanted to. Without me there to hold you back, don't think, just do. More than anything I want to see you, girl. Take a glorious bite out of the whole world. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Estamos de vuelta en Torre de Babel discutiendo sobre los principales conflictos en el siglo XXI. Hablábamos a inicios del programa en el pasado bloque que los principales conflictos con los que amanece el siglo XXI tienen que ver, por una parte, con conflictos que ya habían estado latentes en los años 90, pero también con otra especie de conflictos que surge a partir de que el terrorismo es incorporado en la agenda internacional como un tema prioritario. Así, los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 tendrían una repercusión importante, puesto que la guerra de Afganistán e Irak se justificarían en este eje. Había un terrorismo solapado de parte del gobierno talibán apoyando a estos grupos subversivos, pero también en el caso iraquí había un intento por desestabilizar a través de la construcción de armas de destrucción masiva que nunca se probó claramente, pero que Estados Unidos ocupó como un pretexto para invadir. Estas dos guerras marcarían el inicio del siglo XXI, además en ciertas coaliciones militares en las cuales Estados Unidos sería el centro, la última, como comentamos, más deslegitimada que la primera, puesto que tuvo muchas críticas, entre ellas el papel que México jugó, que Chile también jugó, Francia jugó y Alemania en contra de la posición estadounidense. Pero hay otro rasgo definitivo de estos conflictos en el siglo XXI, y es el tema que me gustaría poner ahora en la mesa, que es que también tenemos conflictos internos que rebasan las capacidades de los estados y que además se desbordan y generan conflictos transnacionales. Me refiero a una serie de diversas guerras civiles que fueron azotando a varios países y que además tenían características diferentes, porque ya no eran conflictos entre dos estados particularmente, sino también entre grupos internos que amenazaban con la estabilidad de la situación interna de los países. Algunos conflictos muy antiguos, por ejemplo en Myanmar, que datan desde la misma independencia del Estado y que se han ido prolongando a lo largo del tiempo en contra del gobierno, guerra civil en Sri Lanka también hasta principios del siglo XXI, guerra civil en Sierra Leona, guerra civil en Nepal, guerra civil en Liberia, el conflicto en Chechenia, la guerra civil en República Centroafricana, la insurgencia en Yemen, tenemos incluso la primavera árabe más recientemente, la revolución Tuareg en Mali y en Níger a finales de la primera década del siglo XXI, que tendrían como característica principal ser conflictos civiles a los cuales los estados no estaban acostumbrados, al menos no en un parámetro en el que la Guerra Fría ya no explicaba las condiciones en las que cada grupo recibía apoyos, ¿no? Claro, bueno, dentro de estos conflictos también el conflicto que hubo en Egipto con el derrocamiento de su presidente, son conflictos que como cadena fueron surgiendo a través de ciertos ideales que fueron surgiendo dentro de este nuevo siglo, lo que son los derechos humanos, la libertad de prensa. Vemos tan solo conflictos que están surgiendo aquí en México, en Latinoamérica. A finales de los 80s, Colombia iniciaba una guerra antidrogas que hasta ahora viene repercutiendo en México, con el inicio de un conflicto de una llamada guerra antidrogas con el presidente Felipe Calderón, también aquí en México. O sea, son conflictos internos también. Acabamos de ver una tensión en Ucrania con la renovación de conflictos armados o de amenazas también, bueno, dentro de esta franja de Gaza. Entonces, bueno, vemos una serie bastantes conflictos internos que han desestabilizado la libertad internacional o la hegemonía internacional que mantenía entre los malos y buenos, entre comunistas y capitalistas. O sea, ya no existen esas dos oposiciones que existían normalmente de 1945 a finales de la Segunda Guerra Mundial a los años 90. Los años 90 representaron una reconformación de los ideales de las estructuras políticas en cada uno de estos países, y bueno, creo que en el 2000 estas reconstrucciones políticas de cada país, bueno, detonaron como lo decía Héctor, en un sinnúmero de conflictos internos, tratando de cambiar su sistema político para, en busca de este nuevo ideal de derechos humanos, de mejor vida que representan los países capitalistas. Y dos conflictos en particular marcaron el final de la primera década del siglo XXI y el otro, al menos el tiempo en el que estamos actualmente viviendo, y me refiero al caso de Europa del Este y Rusia. Dos conflictos fueron claves: la guerra de Osetia del Sur en 2008, que fue un conflicto por un lado entre Georgia y las repúblicas prorrusas de Osetia del Sur y Abjasia, y también desde luego del otro, Rusia, que estaba aliado a Osetia del Sur y Abjasia para enfrentarse a Georgia, y que desde luego tuvo connotaciones importantes. Hubo ahí la llamada registrada, al menos, primera ciberguerra, que comentaremos en el último episodio de esta temporada, en la cual desde luego ya también hubo un factor tecnológico, de desarrollo tecnológico muy importante. Y la otra fue evidentemente la crisis de Crimea de 2014, bastante reciente, en la cual Rusia interviene para una parte de Ucrania y que finalmente llevaría a una serie de referéndums y posteriormente a la incorporación, al menos el reconocimiento ruso, de una independencia de esta región de Europa del Este, y que además se integraría paulatinamente a Rusia, al menos bajo un reconocimiento del gobierno. En particular me refiero a lo que pasa en Sebastopol y en la República de Crimea, que tienen ahora un convenio, una alianza con Rusia y particularmente con el gobierno de Putin. De forma que Europa del Este vuelve a ser una zona de reacomodos geopolíticos importantes. La otra, me parece, es África, en la medida en que vemos algunas intervenciones importantes producto de la primavera árabe, en particular, por ejemplo, la intervención militar que hubo en Libia en 2011 para buscar a Gaddafi y finalmente darle captura, y digamos muerte en este caso, y la intervención militar en Mali en 2013, en la cual Francia fue un activo participante, algo que desde luego llevó a muchas críticas. Francia sigue siendo un protagónico en regiones donde alguna vez fue una potencia colonial y hoy parece querer también tener una participación política mucho más amplia. De forma que África y Medio Oriente entran en este panorama de reacomodos geopolíticos internos, pero también con actores externos que cada vez tienen más presión al interior de los estados. Sí, bueno, dentro de este reacomodo que hubo en los años 90, bueno, tenemos personajes que sobresalieron, y personajes me refiero a estados que sobresalieron a inicios del 2000, y bueno, que aún en estas épocas siguen sobresaliendo, lo que son, bueno, lo que era durante la Guerra Fría la Unión Soviética y Estados Unidos como dos polos que chocaban entre ellos. Bueno, ahora vemos más personajes, más estados participando en este conflicto internacional, como lo son China con su incremento económico y creciente aún ahora que tuvo principalmente a finales de los 90, inicios del 2001. Vemos a Corea del Norte como uno de los principales enemigos de la libertad, o de la autonombrada libertad, y del status quo que tenemos los países occidentales. Vemos por otro lado el resurgimiento de Rusia como potencia nuclear, al igual que China y al igual que Corea del Norte. Vemos Irán por el lado de Medio Oriente, que también ejerce una fuerza militar importante en esa zona, una fuerza nuclear también. Y bueno, como durante todo este tiempo se ha mantenido Estados Unidos también sobresaliendo dentro de estos países y compitiendo con estos países por el control político internacional o por el control económico internacional de sus empresas, vemos principalmente a estos países queriéndose expandir económica y militarmente. Entonces, este reacomodo de los 90 da como resultado a principios de los 2000 y durante lo que llevamos del 2000 hasta ahora 2015, estos principales personajes que sobresalen de entre todos los demás, para compitiendo militar, tanto militarmente como económicamente. Y pondría por último el caso de Israel y Palestina, un conflicto que evidentemente no nace en el siglo XXI, que tiene décadas de historia desde después de la Segunda Guerra Mundial, pero que en este siglo XXI ha tenido diversos enfrentamientos, particularmente del lado israelí, y podríamos citar una serie de intervenciones y operaciones que el ejército israelí ha llevado a cabo en territorio palestino: en 2002 la operación Escudo Defensivo, en 2004 la operación Arcoiris, en 2006 la operación Lluvia de Verano, en 2008 la crisis de Gaza, que es un conflicto muy importante que se desarrolló a principios del año 2008, también en ese mismo año la operación Plomo Fundido, en 2012 la operación Pilar Defensivo y en 2014, el año pasado, el conflicto en la franja de Gaza e Israel a raíz de la operación Margin Protector, que desde luego nos deja ahí un sabor en el que no solo queda claro que no se ha resuelto el conflicto en Medio Oriente y que no hay tampoco una agenda clara para resolverlo en el corto plazo, sino que también se ha crecido y se ha incrementado la violencia y la hostilidad por ambas partes, y en particular esta defensa israelí que mencionábamos al inicio en la vuelta al mundo, como los mecanismos para presionar a Israel parece que no han tenido gran repercusión, salvo quizá en este sector de inversión y economía, que pudiera ser a largo plazo un elemento para que Israel se diera en ciertas posiciones y presiones, pero que hasta el momento parece no tiene gran respaldo, para cambiar de posición y conducir una política en la que haya dos estados reconocidos, por una parte Palestina y por la otra Israel. El último tema que me gustaría poner en la mesa es que el siglo XXI se caracteriza por un desarrollo tecnológico sin precedentes. Como cada década ha tenido un desarrollo tecnológico, pero este en particular ha tenido no solo el uso de las ciberguerras, de los cibercomandos y la computación en las guerras en particular, sino también una figura clara o dos figuras claras. Una son los drones, que hemos visto entrar en combate también, estos elementos no tripulados, y que además es fácil crear una guerra todavía más a distancia de las que estamos acostumbrados en la actualidad, y el otro tiene que ver con una especie de subcontratación laboral, incluso en la guerra, lo que algunos llaman una privatización de la guerra, que es contratar mercenarios, no propiamente ejércitos nacionales, sino grupos de mercenarios pagados para llevar a cabo ciertos disturbios, conflictos y actuar como si fuera un estado nacional, pero que en realidad son subcontrataciones, como ocurre incluso en México y en varias partes del mundo en el mercado laboral, ¿no? Claro, y bueno, dentro de estos conflictos y la intervención de la tecnología en estos conflictos es muy importante. Tan solo vemos la aparición del internet con una fuerza increíble a finales de los 90, con la infiltración de internet en la mayoría de los países occidentalizados. Entonces, por ahí vemos otro canal de conflicto en el cual, bueno, Estados Unidos va sobresaliendo con lo que se llama espionaje, o esta idea conspiratoria de que Estados Unidos nos está vigilando a todos a través de nuestros celulares, a través de nuestras televisiones. Y bueno, creo que a final del 2014-2015 lo hemos visto, este conflicto bélico a través de las nuevas tecnologías resurgir o surgir más bien con una potencia increíble. Apenas vimos el caso del ataque o el supuesto ataque por parte de Corea del Norte a la compañía Sony, en el que liberó grandes o varias películas en internet, con lo cual requirió o provocó grandes pérdidas económicamente hablando para esta compañía. Entonces es un nuevo canal de conflicto, un nuevo camino por el cual atacarse entre países, entre estados, que bueno, estaremos tocando en sesiones posteriores. Y bueno, con esto terminamos el panorama sobre los conflictos bélicos del siglo XXI. Desde luego no es bastante alentador, llevamos 15 años y bastantes conflictos en la mesa y además en puerta. Recordemos que hay conflictos potenciales o al menos latentes en diversas regiones del mundo. El Mar de China es posiblemente un caldo de cultivo para estos conflictos. Europa del Este, Medio Oriente, África del Este, en particular Somalia, serán temas de los que hablaremos en los próximos años, ya cuando tengamos un programa para las guerras de la década número 2 del siglo XXI. Entonces hablaremos seguramente sobre estos temas, ojalá que me equivoque. Y bueno, pasamos a la última, tercera pausa musical del día de hoy. Escucharemos American Boy del artista Estelle, actuando con Kanye West en el álbum Shine de 2008, y regresamos para el último bloque. This is number one champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now, just touched down in London town. Bet they give me a pound, tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats, we just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York. chat, babe. Let's go on subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death. I'm loving those show toes. Walking that walk. Talk that slick talk. I'm liking this American boy. American boy. Take me on a trip. I'd like to go someday. Take me to New York. I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy. Tell him walk, walk, block. Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't with me. Estelle once said, tell me, cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapina, I know what you're drinking. Rap singer, chain blinger. Holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Dress smart like a London bloke. Before he speak, his suit be spoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit. But I still talk that cash. Cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest. Like the pips at the Gladys. And I know they love it. So the hell with all that rubbish. Would you be my lover? Could you be mine? Would you be my lover? Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. Joel Padilla, todos los derechos reservados. Gobernar es persuadir y persuadir es manejar la percepción. Las vías para lograrlo deberán estar arraigadas en aquellos elementos con los que el individuo convive diariamente. La tarea de gobernar para crear un orden social favorable que propicie la estabilidad y permita la gobernanza, o las acciones de gobierno, dependerá netamente de las políticas públicas y de su percepción en torno a ellas. Noam Chomsky mencionó a la economía y a la educación como dos caminos por los cuales se podía dominar. Mientras que en la primera se vale de la ciencia matemática, en la segunda, del manejo de percepción. Si gobernar es persuadir, entonces esa labor habría de ejecutarse por diversos flancos. La economía es una ciencia totalmente predecible. Se vale de las matemáticas, por lo que puede ser planeada y medible. Gobernar es persuadir, por lo que debe obligarse a la población a insertarse en la ideología capital a través de dos herramientas. 1. La inducción económica. Consiste en programar a la gente para que intercambie sus riquezas contra promesas de riqueza mayores, jamás con compensaciones reales. Y 2. La prueba del choque. Radica en modificar los precios, donde la reacción popular servirá como medida y termómetro social. De esta forma, se establecerá una relación directa entre el flujo de dinero en una economía y la respuesta de esa masa en función a esa disponibilidad o liquidez. Persuadir es manejar la percepción y la economía es un arma para lograrlo. Una prueba de ello es el símil entre esta ciencia con la física. Para manejar la energía, el hombre se vale de utensilios como el aparato capacitador, el conductor, el inductor y el amplificador. En economía, la manipulación se logra a través del capital como aparato capacitador, de las mercancías y flujo de producción como aparato conductor, de los servicios como inductores y de la publicidad como amplificadores. Por otra parte, la educación es una de las herramientas más poderosas para la conducción de masas. El manejo de percepción faculta el adoctrinamiento en dos grandes áreas, la democracia y la económica. El adoctrinamiento democrático consiste en ocupar al individuo en el trabajo para que no le quede tiempo para el poder. Con ello, la población lo transferirá bajo el supuesto de que otros se encargarán por él. A su vez, para que el individuo no decida tomar las riendas del poder ni caiga en una frustración laboral, los puntos de evasión que deberán ofrecérsele serán los medios de comunicación, la droga, la comida adictiva y los espectáculos. En términos psicológicos, lo que sucede es una sustitución y desplazamiento de la carga emocional que representa decidir. La esencia es perpetuar la dependencia familiar ahora hacia el Estado, es decir, hacia los políticos. Bajo la supuesta falacia de evitar hacer el trabajo sucio, se le delega a los políticos esa supuesta responsabilidad, en parte por un temor aprendido hacia el fracaso. Asimismo, el individuo desplaza el deseo social de escarnio y condena que conlleva el decidir hacia el sistema estatal. En otras palabras, si el ciudadano evita la responsabilidad y la obligación transfiriéndola, técnicamente no estaría fracasando, sino lo harían aquellos políticos que toman las decisiones. Tal cual lo hiciese en su etapa infantil, el ciudadano también estaría deseando sentir el escarnio de un aparato superior, que indirectamente lo hace sentir protegido, sin que necesariamente esto sea real. En cuanto al adoctrinamiento económico, la intención es inculcar la idea de ascenso social, limitando siempre la libertad. La idea radica en la aplicación de programas asistenciales y el uso del crédito. Ambos tienen la intención de crear clientes cautivos del sistema. La diferencia está en la clase social para la que va dirigida. Mientras la asistencia deberá ser dada a las clases bajas, el crédito a las medias. Deberá ser el crédito una herramienta de contención social pacífica, donde a cambio del pago de intereses, se les ofrece a las personas capital con la promesa de obtener algo mayor, sin que esto necesariamente llegue a ocurrir. Gobernar es persuadir y persuadir es manejar la percepción. La educación, la economía y las matemáticas son armas para lograrlo. Tanto los pasos mencionados para hacer la guerra y estos deberán ser el corolario para la gobernabilidad de cualquier grupo social. El objetivo final siempre será incidir en el estado de ánimo colectivo para crear un clima mental favorable para las clases dirigentes. Soy Joel Padilla y lo invito a visitarme en joelpadilla.mx. Reciba mis atentas distinciones. El yerberito llegó. El yerberito, mitos y cuentos. Por fin, la desconocida subía siempre en aquella parada. Amplia sonrisa, caderas anchas, una madre excelente para mis hijos, pensó. La saludó, ella respondió y retomó su lectura. Culta, moderna. Él se puso de mal humor, era muy conservador. ¿Por qué respondía su saludo? Ni siquiera lo conocía. Dudó. Ella bajó. Se sintió divorciado. ¿Y los niños con quién van a quedarse? Cuento Tranvía de Andrea Bocconi, tomado del sitio de Ciudad Seba en 2015. Y con esto llegamos al final de esta emisión. Nos gustaría conocer su opinión como siempre y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook como El Alef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Acompáñenos la siguiente semana, ya que conversaremos sobre el modelo de desarrollo en Venezuela a partir de Hugo Chávez, el gobierno particular de Hugo Chávez. Se despiden Víctor Roldán, Víctor Herrera, como siempre, deseándoles un buen día y los dejamos con una canción, la última del día de hoy, Love Me Again, del artista John Newman, del álbum Tribute del año 2013. No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do? Took you so long, where only fools go, I shook the angel and you. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Is that what demons do?